aquellos que les guste la música, para aquellos que les gusten las historias. Memorias sonoras al aire. Buenas, bienvenidos y bienvenidas todas con estas canciones de las invitadas que tenemos de hoy, Alison MC y Dima. Los saludamos a través de este programa que se llama Relatos y Experiencias en el Rap. Se está transmitiendo a través de la plataforma del Centro de Estudios Pomote en Memorias Sonoras. Muchas gracias a quienes nos están acompañando y de antemano pues les damos la bienvenida. Este programa hace parte de una iniciativa entre la Universidad de Medellín y un aula de una investigación que se llama Mujeres en el Hip Hop. Me presento, Nora Margarita Vargas, y estaremos acompañándolos junto a María Camila Muñoz Guillén en la moderación en esta charla. Esperamos que esta sea pues como una convergencia de relatos, una conversación donde podamos saludar y donde podamos conversar y entrar en la biografía y profundizar un poco en la vida de nuestras dos invitadas. Nuevamente les cuento, Alison MC y Dima. Ellas son artistas que están en la escena del rap. Alison enseguida se presentará, y Dima también, las dos se presentarán. Alison nos acompaña desde la Comuna 3 y Dima desde la Comuna 6. Las dos artistas y mujeres empoderadas, y esperamos hablar de su vida, de su música, de sus percepciones. Bienvenidas nuevamente nuestras dos invitadas, María Camila. Buenas noches para todos y para todas. Les damos la bienvenida a este, que es el cuarto programa de este ciclo. Como dijo mi compañera Nora, esperamos que este sea un diálogo de reivindicación femenina en el que podamos conversar con ustedes sobre un poco sobre su vida artística, pero también de su vida personal, sus luchas, los caminos que han tenido que recorrer para estar donde están ahora. Y que sea un diálogo que nos permita conocer mucho más sobre ustedes. Les recuerdo a los que nos ven desde Facebook Live que esto comienza como un Facebook Live que se presenta en el Centro de Estudios Pomote, pero que posteriormente será un podcast que será difundido también. Antes de continuar, les recuerdo que a los que nos ven, que pueden hacer preguntas para las invitadas del día de hoy, nos pueden escribir y nosotros les estaremos transmitiendo las preguntas a las artistas. Ahora les doy paso a ustedes para que se presenten, para que se enuncien desde el lugar que quieran. No hay un guión para esto, porque cada quien se enunciará desde lo que ha vivido y lo que está viviendo. Entonces, adelante, chicas. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo. Muy importante estar pues acá compartiendo con todos ustedes en este proyecto tan bonito que se ha venido desempeñando a lo largo del tiempo. Me presento con todos ustedes, yo soy Dima, pues en ese momento que estoy en mi casa. Y bueno, ya llevo en esto ya hace bastante rato, y la idea es pues de que vayamos hablando a lo largo pues del camino todo el tema de cómo ha sido nuestro proceso en cuanto al rap y en cuanto a ser partícipes de esa cultura que ya ha venido desempeñándose durante bastante tiempo. Dima, muchas gracias. Alison, cuéntanos de ti. Buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Arisa Nelsi, soy de la ciudad de Bogotá, pero vivo en Medellín hace 11 años. Les voy a responder con toda teoría, ya leí las preguntas, entonces van a tratar de ser lo más sincera posible. Lo mío siempre ha sido como la música underground, entonces lo que van a escuchar va a ser algo un poco explícito, porque el tema que van a lanzar en la mitad del programa es un poquitico grosero, pero ha sido algo que el rap ha sido como mi método de desahogo. Lo que soy yo lo van a ver aquí en esta horita, yo creo. Muchas gracias, Alison. Nosotros queremos empezar con eso, con sus orígenes en el rap, y cómo comenzaron su vida artística, con qué estilos, o si comenzaron de una vez en el rap, y qué las hizo, o sea, cuál fue el llamado de la vida para, cuáles fueron sus influencias para entrar entonces a esta... digamos que a la música rap. Bueno, por mi parte, pues les puedo contar que yo empecé en este cuento del rap hace aproximadamente, bueno, empecé desde el 2002 aproximadamente. Yo empiezo mi interés con el rap coleccionando música, iba escuchando varios artistas, con algunos me sentía identificada, con otros pues sentía que era como un apoyo para un desahogo. Desde muy pequeña pues tuve como la necesidad de empezar a componer y lo hacía incluso en otros géneros, pero de cierta forma cuando conocí el rap pues yo vi que podía ser yo de una forma tan libre como el viento, entonces podía escribir de lo que quisiera, como quisiera, y lo podía interpretar a mi manera. Fui partícipe pues como de varias agrupaciones que no llevaron en sí como algo serio, pero en el 2010 se forjó Dima ya como algo más estructurado, algo más serio, con una proyección más fuerte. Y bueno, eso es lo que se ha venido como desempeñando y esas fueron mis raíces. Y no les sigo contando para no dañar la temática. Bueno, por mi parte, sí, pues tenía como unos 14 años cuando yo pues en las cuadras donde yo vivía en Suba, en Bogotá, siempre se hacía un grupito de muchachos a escuchar música con su grabadora, a poner ahí sus temas, y yo pasaba por ahí, yo como que, wow, ¿qué es esto? Porque es algo nuevo, yo en ese entonces estaba muy pegada, era como el reggaetón, el funcito, entonces para mí fue explorar otro tipo de música a la que yo dije, quiero saber más, pero ellos eran un poco más mayores que yo tenía por ahí 13, 14 años, mientras que ellos tendrían por ahí sus 20, 22 años. Entonces, obviamente uno no está como a la edad para juntarse con... pues no, como que le cierran a uno las puertas. Entonces, buscando así como personas de mi edad, muchachos, me encontré con un grupo en Bogotá que se hacía llamar Suburbios Clan. Ya entró la época del cassette, entonces ahí el CD, perdón, y entonces ya era como la rodada de los CD, mira, te pasa esta música, mira esto. Y ahí me empecé a dejar influenciar y como a dejarme orientar de lo que era el hip hop, la cultura, sus elementos. Y empecé yo, bueno, voy a empezar a bailar. Pero pues yo soy muy trocita, entonces nunca me ha dado el baile. Entonces yo, bueno, voy a empezar con la pintura. Entonces ya fue el graffiti, tuve problemas con pintura. Entonces yo, no, quiero cantar, me puse a improvisar. Después yo pienso que es más fácil improvisar que escribir. Entonces ya después de haber practicado un poco el freestyle, sí, me metí como por el cuento del MC y ya desde entonces siempre he sido solista, he tenido grupos, he participado, pero no se me da. Entonces digo yo, no, yo estoy para trabajar sola y hasta el momento he sido así sola. Qué bueno escuchar esas experiencias de hace tanto tiempo, y eso nos lleva a preguntarles cómo han visto que ha cambiado el rap desde ese momento que comenzaron. Creo que ambas comenzaron desde principios de los 2000, algo así, a la fecha. ¿Cómo han visto cambiar esa escena y cómo han cambiado ustedes como mujeres artistas de esta escena también? Bueno, esa preguntita es un poco tesa porque, a ver, a nivel personal y viendo pues en el tiempo, yo siento que los tiempos han cambiado y se puede tomar desde una posición personal, y desde una posición personal yo diría que no ha sido mucho, pues seguimos viendo la misma pendejada de siempre, perdón la expresión, en donde, pues, a ver, las mujeres, por ejemplo, acá en Colombia, no es que hayamos sido como las más apoyadas, como las que más se destacan, por así decirlo, ¿cierto? Hay mucha competición entre, incluso entre nosotras mismas. Entonces eso hace que de pronto un poco el arte o el hip hop como tal se estanque y no pueda avanzar como quizás Alice o no, yo y muchas MCs hemos soñado en poder avanzar y poder llegar a muchos lugares por medio de nuestra música, pero hay muchísimo egoísmo, entonces eso hace que se estanque un poco. Pero aún así nosotros lo seguimos haciendo, incluso se han hecho varios colectivos femeninos, se han realizado eventos en donde buscamos como una copla entre nosotras mismas para poder salir adelante. Últimamente se está como que reactivando otra vez este sector después de pandemia y de todo eso, entonces ya estamos como que generando más espacios en donde nos podamos presentar, donde podamos ser escuchadas y podamos como que transmitir nuestras emociones y sentimientos a través de las canciones, ¿cierto? Entonces uno quisiera pues de que esto fluyera a grande escala, pero en eso se viene trabajando, ya llevamos más de 10 años trabajando, luchándole, buscando. Alison es una persona que, por lo menos desde mi experiencia, sé que es una berraquita y ella sí que promueve eventos, ella se mete por aquí, se mete por allá y siempre está como ahí apoyándonos a nosotras, porque incluso a mí también me ha llamado, entonces ha hecho una buena gestión en este aspecto, porque sí se le ha visto que ha trabajado duro para que nosotras como mujeres también tengamos nuestro reconocimiento. Sin palabras, gracias por la admiración, igual es mutua. Bueno, en parte yo pienso que desde venir para acá, lo único que ha cambiado es como un avance, porque hay más gente que le quiere meter a la cultura, hay más gente que le gusta ahora más el rap, porque antes éramos la mitad de lo que es hoy en día, porque ya la nueva escuela, por llamarlos así, los niños de la escuela, ya son más tesos que hasta los mismos viejos, o sea, es sorprendente la evolución que ha tenido en ese sentido. Como siendo mujer y eso, yo creo que todos son como la falta de buscar las oportunidades, no que lleguen a nosotras, sino nosotras ir a ellas, porque es muy difícil que en un evento de 10 eventos, en 2 tienen en cuenta a la mujer, y siempre ha sido así. Debido a eso, que pues yo veía como que hay siempre las mismas, y si no era fulana en otro evento, no la invitaban o no invitaban a ninguna, entonces yo como que, hey, vamos a mover esto, y así yo he participado en varios colectivos de música, el último está pendiente pues con ella, con Dima, y están en YouTube también por si los quieren ir a ver. Y he tratado como de unificar entre nosotras, porque ha sido muy difícil, si es difícil uno meterse en un evento de hombres, es más difícil hacer música con los hombres, porque a los hombres no les gusta aceptar que las mujeres también tenemos con qué enfrentarlos en el tipo a oído, pues, a música. Entonces ha sido como, me voy a meter por aquí, y si no me dejan meter por aquí, entonces yo voy a armar mi movimiento. Ahí es donde yo dije, voy a hacer eventos. Y desde entonces siempre, así sea eventos de hombres, tengo que tener al mínimo 3 mujeres. Y si no, entonces el evento de solo chicas, lo hice como en el 2017, 2018, que eso fue un boom por allá en Aranjuez, porque eso fue una cantidad de gente, hasta estaba Rulax, el de la etnia, yo quedé como, wow, severo. Y ya hasta antesitos de pandemia es que DJ Bola le ha querido meter como ha querido darnos la oportunidad de a ver qué es lo que ustedes me ofrecen y vamos a hacer eventos con solo mujeres, y ahí es donde está el Ghetto Rhymes, por ahí fue una pregunta. Y ya pues creo que en sí no ha cambiado, yo creo la evolución musical ante el oído, las pistas, la producción, los videos, ahora son una cosa brutal, una cosa de locos, pero en cuanto a cultura sigue siendo lo mismo. Sigue siendo, siempre le toca sea puya para que nos vean, porque a un hombre no le gusta, no, a un hombre no le gusta aceptar que la mujer también puede, y no se trata de igualdad, se trata de aceptar que todos tenemos un talento. Entonces, pues, por ahí. Me excedí. me hagan hablar. De ti, no, Aliso, sí, puedes hablar todo lo que quieres y podemos compartir aquí, entonces, como es, esta plataforma justamente es para eso. Yo tengo una pregunta, y es que, bueno, para los que somos, digamos, que nuevos en esta escena del rap, ese AMC y ese LMC, como, ¿qué significa? ¿Qué significa ese de MC? Pues, eso, habla de las vocalistas, de la vocalización, pero el MC significa un poco, es como que no importan los likes, o como, o perdón, ¿no? O cuál es el significado entonces de ese sufijo MC, LMC. Bueno, en manera, digamos, no, técnica, que todos los raperos sabemos y lo somos, significa maestro de ceremonia. Yo creo, ajá, que si usted ha llegado a una fiesta, hay una persona que usted lo recibe y le dice, ubíquese allí, o una celebración, un matrimonio, una fiesta así, tipo banquete, hay una persona que lo recibe a usted diciéndole, ubíquese allí, esté aquí, cómo se siente, cómo está. Eso es lo que hace un MC siendo maestro de ceremonia. O sea, en este caso, mi MC es porque también soy presentadora de eventos. Entonces, si tengo que presentar, yo lo hago y animo a la gente, y hablo con la gente, y estoy en el micrófono hasta echando chistes porque se me salen y me brotan por la piel. Pero también es como quien lleva el mando a la hora de cantar, como quien tiene el mic, el micrófono. O eso es lo que a mí me enseñaron. No, comparto completamente la idea, la definición, todo, totalmente. Un MC, aparte pues de ser un maestro de ceremonia, es el que tiene la potestad de poder liderar un grupo de personas, ya sea para transmitir un mensaje, para llevar a cabo una idea, para dejar por lo menos, como para hacer la razón de ser del objetivo con la que se planeó dicho evento, ¿cierto? Y nosotros somos MCs, ya sea porque, por ejemplo, Alison es presentadora, porque también es una MC. Cuando decimos MC es porque tenemos esa capacidad verbal y capacidad emocional y de pronto intelectual de poder llegar a las personas por medio de la música. Entonces, por eso somos MCs. ¿Y el MC? ¿Cómo, perdón? LMC o LMC, en el video que pasamos de Alison, aparecen también los acompañantes, ¿sí? Yo les explico. Sí. Realmente es MC, MC. Uh-huh. Y nosotros, muchachos con los que yo hice esa canción, que son un teatro, juntos son Juan Gato y el otro es Juan LMC. Uh-huh. Pero realmente no sé qué significan esas siglas para él, la verdad. Pero no tiene nada que ver con lo del maestro de ceremonia, seguro es cierto. Sí, yo qué, ¿cómo así? ¿A dónde? Pues teníamos esa curiosidad y creíamos que sería importante, pues es bonito ver en esa escena del rap entonces también el empoderamiento, pues, que ustedes que tienen. En ese caso, digamos, donde si fuera Juan el MC, o sea, él, refiriéndose a el poeta, o sea, el MC, pero no sé si sea por eso o porque signifique alguna otra cosa el LMC, la verdad nunca le pregunté. Aló. Entre copas y botellas intento olvidarme de ella. Regreso a retomar el tono todas las noches aquellas. Pude llegar a pensar que fueron las más bellas. Destruyó el castillo de esta doncella, opacando el brillo de cada una de mis estrellas. Hace lo que hace y ahora viene y me camella. Que lo perdone es porque yo no perdono ni mierda. Coja la curva por derecha e izquierda. Que todo saliva, pero usted tiempo no pierda. Loca pero más fuerte, cada uno de sus pasos falsos lo recuerda. Tanto ya no te toma el trato de borrar, tanto yo trato, pero lo veo en el rostro. Caben estas voces en mi interior. Tengo el don de atraparme en una esfera interna, en donde pocos vuelan, en donde pocos vuelan. Ven, te invito a que me mires los ojos y entres en mi mundo y te pierdas poco a poco. Hoy tengo la fuerza necesaria para contarte. Que me hierve la sangre cada vez que me hago fuerte, ¿ves? Esa es mi cara de vacada, representa que ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni él estuvieron cuando guarda silencio, no importó lo que pasara allí dentro. A veces es bueno morir para... Bueno, regresamos después de escuchar estas canciones de Alison y de Rima. Y justamente hablando de esas canciones, queremos seguir hablando de sus experiencias de vida. Veo que en esta canción, esto es para usted, esta canción de Alison, habla muchísimo de su maternidad, de una maternidad compleja y de una experiencia también muy compleja con su pareja. Y en la canción de Ciclotimia de Dima, que pues todo esto hace parte de las experiencias de vida y la vida cotidiana, se habla de una experiencia de subjetividad, de ansiedad y de depresión. Cómo estos temas entonces y estas experiencias pues marcaron su trayectoria artística también. Bueno, primero Alison, que hablaste de la de Alison. Bueno, lo que me sucedió, lo que me pasó en este aspecto de mi hija. Entonces, cuando la van a escuchar, es como de prestar mucha atención respecto a la vivencia, fue como un método de desahogar la rabia que tenía en ese instante, porque a mí me pasó ese suceso y a la semana ya tenía la canción escrita. O sea, es algo como de, se tiene que hacer ya, sino más adelante no la voy a sentir como lo siento ahora en este instante. Entonces, sí, es al pie de la letra tal cual, ni más ni menos. Bueno, en cuanto a Ciclotimia, bueno, esta canción fue una canción que intenté escribir 10,000 veces y todavía le falta, pero ya por ahí la concreté en otra canción que muy pronto va a salir. A ver, yo pienso que todos los seres humanos tenemos ciertos altibajos en la vida, ¿cierto? Y hay personas que se dedican solamente como a señalar esos puntos de vista, y más cuando se trata de algo que es una enfermedad, que es algo que ya es de base, como lo es la ansiedad, la depresión, no sé, el trastorno de déficit, pues la personalidad. Son muchos temas que muchas personas tenemos en común, pero pocas personas se atreven a hablar de eso. En esta canción yo quise expresar uno de esos momentos y cómo lo sentía. Es un poco difícil porque cuando vos estás en una situación de esa, vos sos inconsciente de muchas cosas que están pasando, de sensaciones, de emociones. Entonces, por eso digo que ha sido complejo escribirla, porque me toca despersonalizarme para poderla hacer. Pero más que eso, es como llevar un mensaje de que podemos pasar por todas esas situaciones en donde caemos, pero también podemos pararnos, y es una constante en la vida, en donde cuando lo vivimos, lo tenemos, entonces buscamos alternativas para sanarlo, para poder ser que sea como un poco más llevadero, porque esos temas psicológicos, psiquiátricos, son de preocuparse y son de prestarle atención. Y la gente a veces dice, es que usted es un bobo, es que usted no se da cuenta, es que usted se hace el sufrido, es que a usted le gusta llamar la atención. No, hay cosas que van mucho más allá, y eso es lo que trata Ciclotimia, es mirar un poquito más allá de que puede ser una enfermedad de esas. Qué bueno que el rap desde su posición transgresora les permite a ustedes hablar de esos temas de los que no mucha gente está hablando, porque incluso Alison, cuando Dima hablaba, estaba asintiendo, porque la maternidad, como ella lo menciona en su canción, no es algo que de lo que esté hablando todo el mundo y que para todo el mundo sea fácil, y que incluso personas pueden juzgar eso. Entonces, qué bueno que el rap les permite eso, les permite transformar, incluso sanar, como lo mencionaba Dima. Otro tema que es como difícil de mencionar y hablar ahora por lo que ustedes dicen, es la posición de las mujeres en el rap, en esa escena que ha sido como tan masculina. ¿Cómo sienten ustedes que es la relación de mujeres con el rap? Y si se han acercado, no sé, a una corriente feminista, a algún colectivo, y si han podido llevar eso también a sus líricas. Bueno, realmente las letras que yo escribo no las hago como en torno del feminismo, porque eso es algo muy diferente a lo que yo soy. O sea, yo puedo ser mujer y puedo pelear por nosotras y puedo hacer, pero no, hay muchas cosas con las que de pronto no voy y no quiero hablar mucho del tema por no generar odios. Pero cuando yo hago la música, la hago pensando en todos. Pienso yo que el rap no tiene género, ni yo represento solo a las mujeres, no, yo represento una ciudad, un país y en sí, pues a todos. Pero sí tengo letras, en una sola canción, donde realmente hablo mucho de la mujer, de lo que es, en torno a lo que todas somos, no de que ay, soy más que tú y tú por ser niño eres nada, no. Entonces creo que la relación en sí es como más personal, de que estoy en la música porque me puedo desahogar, porque es un método de relajación, porque me puedo expresar libremente, pero no estoy como metida en algún colectivo de esos de hoy en día, pues, del feminismo y todo eso. Entonces es algo muy aparte a lo que soy yo como artista. Entonces no sé, Dima, sálvame. Pero espérate antes de contestar, Dima. Sin embargo, tú dices, esta pregunta es para Alison, por si me está escuchando. Sin embargo, sí. Tú dices que pues, se te nota que eres líder, cuentas que has liderado, Dima también lo corrobora así de ese modo, y cuentas que organizas eventos y que organizas eventos para chicas, para mujeres, y también has planteado pues que en el rap es difícil a veces, digamos que poder generar espacios para las mujeres. Eso de alguna manera pues también las hace pues como presentes, digamos, no en el feminismo, pero sí dentro de ese, digamos que como ese trasegar femenino, de esa lucha por que las mujeres sean escuchadas. Sí, pues, como le decía anteriormente, yo inicié los eventos, inicié como las participaciones de Cyphers y eso, porque en sí veía que casi nunca nos tienen en cuenta como mujeres. O sea, nos dicen son muy buenas, qué estilo, qué letras, qué temas, pero a la hora 30 de un evento, sea internacional, sea nacional, sea local, es muy escaso el hombre organizador que tiene en cuenta a las mujeres. Incluso yo, y sin decir nombres, he braviado, en pocas palabras, a los organizadores. Y no decirles por qué no me metieron a mí, sino parce, yo tengo un grupo, y Dima está, un grupo de Facebook de 30 mujeres raperas en solo Medellín. Y usted no tiene en cuenta ninguna. Ay, sí, para el próximo. Y yo, no, es que ya para el próximo ya le van a decir que no, porque es que usted no lo va a hacer como por ahí. Voy a invitar a Yana porque es la que más público jala. Entonces, o sea, eso es algo muy contradictorio. Por eso yo dije, no, entonces si no nos invitan, entonces yo voy a hacer el evento de solo chicas. Y incluso ese día cantó Yana, que yo me acuerdo del primer evento, que yo me acuerdo que yo le hice hasta las dobles. Pero fue espectacular. Entonces ya de ahí en adelante fue que ahí sí como que, ay, mira, todas estas tan talentosas, y ya empezaron como a meterlas más en los eventos y uno, o sea, yo por lo menos sí siento orgullo cuando veo el nombre de otra chica en un cartel así yo no esté, pero sé que ella está ahí porque uno está peleando como por ese espacio, si no sea para mí. Muchas gracias, Dima, escuchamos tu respuesta. Bueno, a ver, inicialmente, de hecho, como venía hablando Alison, yo trabajo mucho de la mano con MC Yana. Hace mucho tiempo tuvimos, no sé, se puede decir, un colectivo de mujeres en donde reuníamos niñas de diferentes edades, logramos tener más de 15 niñas, y fue un proyecto muy bonito en el cual se trabajaba desde la parte personal. Nosotros siempre nos basábamos en lo que era la musicoterapia. Entonces nosotros siempre hemos ido más como al desarrollo del ser, de la parte íntima, de lo que somos, ¿cierto? Entonces se logró hacer ese proyecto, con el tiempo pues se fue desvaneciendo, todas empezaron a tomar su rumbo. Es complejo mantener un grupo de tantas personas unidos por muchos años, pero de ahí hay todavía peladas que se mueven. Por ejemplo, Yemaya es una pelada que le sigue dando súper duro. A ver, se me pasa, Tania ahora tiene un buen apogeo con otra chica que ahora hace parte de Místicas, y saber que estas personitas salieron también de allá y que pasaron por ese lado, eso a uno lo llena de felicidad, porque de cierta forma lo que quisimos construir con nuestro productor y maestro, que es el Chacal, yo frutos con el tiempo. Entonces eso es bonito. Hoy en día no tenemos algo como que diga, es que voy a trabajar solamente con mujeres. Ahora volvimos a algo que se llama la DS Family, que la hemos tenido desde mucho antes del 2010, y la estamos volviendo a fortalecer. Allí estamos pues personas que quieren trabajar en serio, personas que aman y quieren el proyecto y que quieren hacer las cosas bien. Entonces, no tanto como las mujeres, yo por mi parte apoyo mucho a las mujeres, trato de apoyarlas en cuanto a oírlas, si puedo ir a un evento pues acompaño. Pero como decía Alison, no tanto que el feminismo, no, yo soy consciente de que hay mujeres y hay hombres demasiadamente buenos y que cada uno tiene su potencial. Sería muy chévere que se sigan dando espacios en donde muchas mujeres de acá puedan seguir mostrando su talento, porque el talento es enorme. O sea, las mujeres que tenemos en nuestra ciudad, y no hablo solamente del rap, hablo a nivel musical, tanto mujeres como hombres. O sea, si en serio dejáramos a un lado el egoísmo, el tema del machismo, el tema del feminismo, y nos enfocáramos a hacer realmente lo que somos capaces como artistas culturales, yo sé que el potencial es enorme y podríamos avanzar un montón. Pero acá hay un tema de egos que es fuerte, y cuando hay temas de egos es complejo avanzar. Ay, yo hablo mucho, qué pena. Pero bueno, tranquilas, para hacer la conversación, para escucharlas, para escuchar sus sentires, para escuchar eso que no todo el mundo se atreve a decir, y que ustedes están saliendo aquí y nos están mostrando en esta conversación. Entonces, antes, muchas gracias por contarnos todo eso, todas sus experiencias. Sí, es un momento también de dar muchas gracias por su presencia aquí. Y eso y con lo que nos responde Dima y nos responde Alison en sí, me surge una pregunta. Ustedes han hecho líricas colaborativas, pues, con mujeres, con hombres. ¿Cómo son esas experiencias? Bueno, en este caso quisiera preguntar sobre todo con mujeres, de hacer líricas, de hacer de pronto hasta una producción, de hacer música colaborativa. Yo me acabo de tener como un recuerdo. Hay un cypher, yo creo que es el primer cypher de mujeres aquí en Medellín, el cual fue dirigido por Rufan, pero fue una idea como muy colectiva, como parce, quiero hacer un featuring con tres peladas, y luego no, que cuatro, luego no, que cinco, no, ya hagamos un cypher, como listo, vamos a hacerlo. Me acuerdo, se llama A Ojo Cerrado, porque lo quieren ver, y se los puedo jurar que nosotros llegamos al lugar. Eso fue grabado en ese tiempo, era un bar en Guayabal, el bar de Karen F. Y éramos 8 o 9. Y llegamos allá a las 9 de la mañana y salimos de allá a las 10 de la noche. Todo el día cantando lo mismo. Todo el día, ese día no se abrió el bar, no se abrió porque era, o sea, era un cypher en vivo, no era de algo, grabémoslo y vamos a hacer mímica. Sino que se cantaba la primera, la segunda, se equivocaba la tercera, todas otra vez. Se equivocaba la última, todas otra vez. Hasta que no nos salió bien, no lo terminamos. Nos dieron las 10 de la noche haciendo eso. En parte ese. Hay otro que también ya fue con diferentes, ya estaba Shorai, estaba Krina, Najika, Yemayá, que también está en YouTube y se llama Algo Está Pasando. Ese, por si notaron las que están ahí, porque ahí está Lady Dex, está Paula T, la mayoría de ellas son muy feministas, entonces el tema de Algo Está Pasando, el cypher, en ese tiempo se empezó a disparar lo que llamaron el feminicidio, la desaparición de mujeres y todo eso, entonces Algo Está Pasando, y todas tocamos el tema de que nos están matando. Fue como una protesta, pero en ese tiempo no estaba pasando tanto lo que está pasando últimamente, que cada 15 días es una noticia de una que mataron, otra que ahogaron, otra que violaron. Ahora hoy en día eso está muy disparado, entonces el tema generó mucha controversia, porque obviamente el solo hecho de hablar de mujeres es muy feminista, pero yo no lo veo así, lo veo más es como un grito de revolución y que nos presten atención. Ya lo último, pues, de que haya grabado, pues, con hombres, y he grabado, tengo varios featuring, pues, como fue el de La Vida Es Una Comedia, tengo featurings en Chile, en Ecuador, pues, con hombres. Y ya lo último que grabé así fue con una rapera trans, que en este momento le tocó salir del país, está en Alemania, y ella ha hecho como un boom en la sociedad por ser rapera y por ser trans. Entonces yo dije, desde hace 2 años llevaba yo, venga, hagamos un tema, hasta que me dijo, voy para Medellín el 18 de agosto, preparada para hacer el tema, y yo, claro. Y efectivamente salió el tema, entonces yo creo que se estrenaba para el otro año, pero quedó una cosa de loco. Entonces, eso me tiene muy contenta. Pero así, así ha sido como el, hacer una colaboración en Pietre no es tan difícil, es como compenetrar con la persona con la que uno lo hace. Gracias, Alice. No, muy, muy interesante, muy bonita la experiencia, responde muy bien la pregunta. Yo quiero saber cuál ha sido esa experiencia de Dima. Bueno, pues a lo largo del camino tuve pues como la oportunidad de hacer Fiaturis con todas las chicas como que les decía ahorita de la Universidad de Sevilla, con todas se logró sacar varias, o sea, todas en conjunto se lograron sacar como 3 canciones, de hecho también están en YouTube, una es No nos podrán parar, otra es Un puño arriba, que también es un tema que habla muy de la mujer, que habla de cómo es nuestra participación, cómo es nuestra vida, cómo son las fechas, pues mucha conmemoración en cuanto a la mujer. Obviamente he trabajado mucho de la mano con MC Yana, muchísimo, ella y yo sí estamos súper grabando, se sacan Fiaturis, ahora estamos trabajando con alguien que se llama Destinity, que también hace parte de la DC Family, hemos trabajado con chicas de México, de México es una chica que se llama Neira, otra de España que se llama, ahí se me fue el nombre, qué pena, se me fue, bueno, con alguien de España, y todas esas cancioncitas han tomado pues un gran vuelo y se sigue trabajando, o sea, de acá de Medellín, hace poquito se grabó un Fiaturi con Místicas, que como les estaba hablando ahorita, están tomando mucho vuelo también ellas. Se ha logrado sacar Fiaturis con Frica, que ya no está pues activa como MC, hasta donde sé, pero en su tiempo se logró pues como sacar muchas cosas con mujeres y se sigue haciendo, y ahora que estamos en la reactivación de la música, porque yo digo que como ahí sí comparto mucho con Alison, uno con todo el mundo no compenetra para hacer una canción. Mi madre, yo con alguien que no sienta una conexión, con alguien que no sienta un acople musical, o alguien que no tenga que, o sea, que no vaya por el mismo lineamiento mío, pues la verdad no es chévere hacer un Fiaturi, porque la idea es que el tema suene compacto, que suene brutal y que sea chévere para ambas. No que una diga, ay, es que yo quedé mejor que usted, no, que las dos quedemos en la misma línea y que cada una demuestre lo que tenga por demostrar. Porque para mí es eso, para mí una canción es un. Es un complemento, una canción es algo muy íntimo que uno no le da a cualquiera. Entonces, el hacer música es entregar un pedacito de uno y uno no se lo entrega a cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo sí soy, me volví muy selectiva en cuanto a escoger mis Fiaturis y siempre lo he hecho así. Cuando o sea, de hecho tengo pocos, pero es porque me he enfocado mucho en hacer lo que es Dima y ha sido un proceso muy arduo, muy largo, porque Dima ha tenido muchas variaciones a través del tiempo. Entonces me he ido moldeando, me he ido haciendo adaptaciones y conforme voy haciendo las adaptaciones voy integrando gente y a veces no porque la gente sea mala, sino porque yo también me estoy adaptando a esa persona que es muy buena. Entonces a veces se genera incluso la confusión, ay, es que Dima tan picada que no saca un Fiaturi conmigo. No, no es que sea picada, es que quién sabe en qué punto de la evolución musical estoy en ese momento o en qué trance estoy en ese momento que no puedo hacer el Fiaturi con esa persona. O quizás, como a veces también me ha pasado, no estamos en el mismo lineamiento musical para sacar un tema. Entonces, eso es Dima. En cuanto a Fiaturi, sí, y he tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas. Y estamos pendientes de sacarlo del Fiaturi que estaba diciendo Alison, que es donde estamos casi las 30 chicas de acá en Medellín. Son muchas, pero yo creo que, bueno, aquí entré para soltarle el dato de una vez. Yo creo que eso va a salir mejor un EP que un Cypher. Sí, es que va a ser mejor. Porque para sacar un Cypher tocaría sacar por lo menos unas 5, de a 5 o 6 nenas. Entonces yo estoy hablando con un productor de aquí de Medellín, porque no conseguí tampoco a la chica, de que fuera un EP, así sea cada una de a 3 temas y ya, o de, perdón, cada tema de a 3 nenas. Exacto. Entonces ya ahí más o menos da como el EP y hacer un lanzamiento, un video, así sea promocional entre todas, no sé, pero sí, pero ya para el otro año, ya eso nos quedó cortico. ya este de terminar proyectos como personales y ya el otro año sí concentrarme en hacer eso, porque sí quiero hacerlo realidad, todavía lo tengo ahí pendiente. Muchas gracias, chicas, por sus respuestas, que nos permiten identificar algo que y comprobar algo que ya habíamos visto a lo largo de los programas, y es esa unión y ese reconocimiento que tienen entre ustedes mismas, que incluso por eso fue que logramos conocerlas a todas las que están dentro del proyecto, porque ustedes mismas exaltan las cualidades de sus compañeras, las mencionan, y eso es muy chévere, se ve muy bonito, incluso lo dicen acá en los comentarios, que agradecen pues que no pierdan su esencia y que les parece bonito. Te preguntan, Alison, ¿cómo sientes ese cambio de ciudades artística y personalmente? Realmente cuando yo llegué aquí a Medellín, tenía 17, 18 años más o menos, entonces llevaba en la música aproximadamente 4, 5 años, pero no era algo como tan en serio, como tan real, como me las voy a creer soy, sino que estaba como experimentando por qué rama todavía me metía, si por el freestyle, si por el graffiti, si por bailar o por cantar. El DJ nunca se me dio porque son muchos cables, me enredaba con todo, entonces nunca se me dio. Y cuando llegué aquí, recuerdo muy bien que grabé mi primera canción, mi segunda canción, porque la primera vez que uno sí, que ya soní, que eso ya estaba un goza de tener. Pero la segunda canción, que es Me Presento, eso también está en YouTube por si lo quieren ver, casi no la canto, últimamente la he cantado en los últimos eventos y sí gusta, incluso una de mis chicas se sabe la canción y eso es como que wow, qué linda. Entonces empecé a grabar y cuando lo grabé en Sabaneta, y cuando lo canté en un evento así local de barrial, todo el mundo quedó como wow, pero ¿esta quién es? ¿De dónde salió? Empecé a ir, ay, que fui a Trin aquí, que entra aquí, que entra acá, fue como hacer un boom. Eso a nivel musical. Y a nivel como personal, la Medellín es una chimba, porque yo no puedo decir que no. Medellín tiene un clima súper rico, la gente es súper espontánea, súper saludable, súper amable. Entonces no he tenido como, bueno, no falta pues el roce, pero en sí, Medellín es una ciudad acogedora. Yo creo que si me dicen, sí, vuelve para Bogotá porque un trabajo o algo, no, sorry, me quedo trabajando acá, porque ya no tengo planes de volver a Bogotá, porque Bogotá es una ciudad muy pesada y ya mi energía está como canalizada acá. Entonces yo voy de visita, voy a ver a mi mamá o Rapa al Parque, Hipo al Parque, lo que sea, y siento la energía de la ciudad muy pesada, entonces me da angustia, me da pánico, me da miedo, en cambio aquí camino como pez en el agua, ya me sé desenvolver. Entonces, en sí el cambio ha sido rotundo, de una energía a otra, la música me dio 3 vueltas por así la ciudad en menos de 2 años, porque la música me llevó de lado a lado. Y ya creo que me gusta demasiado Medellín, no voy a decir que Bogotá no, porque Bogotá es mi ciudad, ni la que me dio a crecer, pero en este momento mi corazón está acá. Muchas gracias, Alison, qué bello, pues como contar con toda esa historia de vida. Como les decíamos, pues aquí tenemos otras preguntas para Dima, para las dos participantes, y nos preguntan es que, entonces, ¿qué circuitos de rap hay para que se presenten las mujeres, ¿cierto? Específicamente las mujeres? Si hay algunos circuitos de rap en la ciudad, como por ejemplo Altavoz, o qué eventos específicos hay para eso, o si siempre se hacen esos eventos de una manera que podríamos decir conjunta con hombres y mujeres. Es la pregunta que nos hace por aquí una alguien que está viendo nuestro programa, un invitado. Bueno, yo no sabía, pero yo por ejemplo no he tenido como ¿cómo se dice? Como la iniciativa de participador de alcaldía. ¿Por qué? No sé. Pero realmente pienso yo que para estar en uno de esos eventos hay que tener su palanquita, sí o sí. o sudársela demasiado, la verdad, sudársela demasiado. Digamos, un ejemplo para mí es, en este caso del altavoz, es la fiera. Yo creo que la fiera lleva persiguiendo el altavoz por ahí unos 10 años aproximadamente, y este año vea, se la agarró, se la luchó y el domingo va a estar allá en altavoz, y pues felicidades por allá porque está viendo. Pero para yo estar detrás de un evento, venga póngame, no, yo no sirvo como para eso. Prefiero que me inviten a un evento pequeñito y poder compartir con 10, 15 personas a tener que estar pidiendo un espacio como por obligación, como por, pues, métala porque ya está muy cansona. Entonces, no, pero también lo hace, porque tampoco llegar allá debe ser solo la palaquita, sino también el talento. Allá tampoco van a montar a cualquier artista que no sepa qué es lo que está haciendo. Entonces, no sé, no he tenido como, igual Juego al Parque tampoco ha sido como, yo quiero, porque para mí no es lo último de la escena. Eso apenas es un principio, una escalerita más. Entonces, eso es de estudiársela, de guerreársela, de ser muy juicioso, muy constante, disciplinado, lucharla para estar allá montado. Pero no he tenido como las ganas de decir, yo quiero. Entonces, y de que se puedan inscribir, audiciones y eso yo no sé. Los eventos, por lo menos los que yo hago, es porque las convoco. Y si me dicen sí, si me dicen no, pues ya es como mi cuestión personal de ellas. Pero si he tenido la oportunidad que, ay, déjeme cantar, yo listo, para el próximo la tengo en cuenta. Y efectivamente, la meto, lo despacio, vea, pin, le puedo ayudar con esto. Ahí ya lo máximo que puedo hacer. Pero yo no, audiciones y eso, y Get Your Rhymes, y eso, pues, que hablando, pues, de eventos de mujeres. Pero el resto no sé, no tengo ni idea. Yo, por mi parte, sí participé con MC Yana en altavoz. Eso fue que, yo no me acuerdo, como 2015, bueno, sí, ya hace raticos. Logramos pasar a las eliminatorias, pues logramos pasar los dos primeros filtros, nos quedamos en las eliminatorias, también nos presentamos en Fiestas de la Música, en Esencia HH, que eran eventos, pues, que eran así como por medio de convocación, así, y también hemos sido, pues, como artistas invitadas. Considero y creo que los espacios sí están, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Para nadie es un secreto, y no sé si con esto me eche la soga al cuello, yo qué sé, pero para nadie es un secreto que hay muchos eventos que ya están muy monopolizados. Entonces, no se ve tanto el mérito al artista que entrega y en serio hace un esfuerzo, y se le nota en una audición, porque he sido partícipe de varias, e incluso como asistente, como público, en donde sé que hay unos talentos que son arrolladores y no pasan, cuando hay otros que no son tan buenos, que todavía tienen que mejorar muchas cositas, y son los que pasan. Entonces, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto llega la rosca? ¿Hasta qué punto llega el monopolio? ¿Hasta qué punto esto se volvió un negocio y dejó de ser arte? ¿O hasta qué punto dejamos de apoyar realmente a las personas? Porque básicamente eso hace que uno le pierda la fe a este tipo de eventos. La verdad es esa. Uno la sigue luchando porque obviamente uno quiere ser reconocido, porque uno quiere llevar su mensaje, explotar, pues, un poquito, explotar un poquito y transmitir un poquito el conocimiento que tenemos frente a, ¿cierto? Pero realmente, cuando uno ve ya todas estas incidencias en los eventos, en esos eventos tan grandes, uno sí se desmotiva muchísimo. Uno dice, pues, madre, pero es que siempre, cada año es lo mismo, y uno como espectador, uno ve que hay bandas que son muy buenas o grupos muy buenos, porque yo no solamente asisto a los de rap, acá yo asisto a los de punk, acá yo asisto a muchos, a muchas audiciones y a muchos eventos que no solamente tienen que ver con rap, y me doy cuenta de que esto se generalizó. Esto es un tema que se volvió en serio muy arduo para las bandas, para los que están trabajando constantes, para los que están luchando por salir adelante con su música y que buscan una oportunidad, ya sea en la alcaldía o en estos eventos que tienen alguna remuneración. Porque eso es lo que uno también quiere, listo, yo quiero también que mi grupo o yo como artista sea incentivada también económicamente, porque es que artistas también nos cansamos de regalar siempre todo. Entonces acá se da mucho, entonces venga, cante allí y le damos para la pola, pero entonces, ven, démosle también para los pasajes o yo qué sé. Entonces, o sea, uno como artista se ha desmotivado y por eso creo que nos hemos vuelto tan, ¿cómo se dice? Como consumo solos. Nos gusta hacer y nos gusta hacer porque nos sentimos libres y porque amamos la cultura y porque queremos ser libres con esto, pero no porque tengamos o creamos que vamos a tener un apoyo económico, porque cuando vamos a buscar esa oportunidad vemos que las puertas son mínimas y siempre son para los mismos, o el monopolio en serio ya está demasiado filtrado y siempre va a haber ese segmento. Entonces uno es como, me inspiré. No hay circuitos o no hay eventos como para mujeres específicos que se repitan en el tiempo, digamos. Esas las han organizado, digamos, que ustedes mismas. Sí, por ejemplo, Esencia HH, eso lo organizamos en un colectivo que teníamos en Moravia. Yo creo que Alison estaba en ese evento. Sí, eso, yo tenía como 5 meses de embarazo. ¿Eso cuánto tiempo? Eso, imagínense, y eso fue creado. No, 2013. Imagínense, eso fue autogestión. Entonces, y se logró hacer un evento grande, y era de solo mujeres. Y uno decía, güey, madre, que yo me haya dado cuenta que hay un evento así de grande, con una tarima de ese tamaño. Y, o sea, en estos últimos tiempos, la verdad, yo como Dima no me he dado cuenta de un evento así, que sea solo pues de mujeres. No, sí, pues yo los que he organizado sí han sido porque me prestan las discotecas, los bares, porque para organizar un evento así, con esa magnitud de tarimas, sonidos, se necesitan Villegas, entonces no, eso es muy duro. Conseguir la plata nomás del sonido vale por ahí 500. Poniendo más o menos agradable como para sonar bonito. Sí, es muy duro. Yo por eso sí opto por pedir los espacios en las discotecas, en los bares. Y se está moviendo mucho más, la verdad. Veo pues como en ese sentido que la música, y también nos escribe alguien que nos está viendo, ha sido como una plataforma de liberación subjetiva para ustedes. Es como así también descubrir la música como potencia expresiva, nos dice Angie, según lo que ha visto del programa. Esa potencia expresiva que es bien importante pues para los artistas, para los músicos, es como una potencia pues también subjetiva en respuesta pues a muchas situaciones que se viven con los hombres, con los circuitos, con los eventos, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido ese descubrir de ustedes de esa potencia expresiva que tienen y esa fuerza que se les nota cuando hablan? Ese empoderamiento. O sea, ustedes han descubierto la música como una potencia expresiva. Eso pues se nota también en las líricas, se nota también en la música, en los videos que han intentado hacer, ¿cierto? ¿Es la música, digamos, una plataforma de liberación? Sí, completamente. Es que ese es el medio. O sea, básicamente, la música, la escritura, o sea, cualquier parte que sea del arte, ya de alguien que pinte, de alguien que escriba, alguien que, pues, que recite, cualquier cosa, es un medio de liberación, ¿cierto? De hecho, hace poco me estaba cuestionando con alguien que estaba hablando de ese tema, de hecho fue ayer, antier creo, en donde decíamos, bueno, realmente los músicos o cualquier artista busca en sí, en lo que hace, y cuando lo comparte es que alguien se sienta compenetrado con uno, ¿cierto? Entonces uno es como buscando a veces respuestas en sensaciones que pueda ocasionar en otra persona, ¿cierto? Entonces hablo desde mí. Alison sabe que yo sí soy más hardcore, pero hardcore muy íntimo, o sea, yo soy demasiado emocional, porque yo siempre he dicho, Dima es el diario personal de Diana Marcela Espinosa Velázquez. ¿Quieren conocer de mi vida? Bienvenidos, escuchen mi canción. Los que quieran conocer mi vida, es eso, vayan a mi música, allá se van a dar cuenta qué soy yo, como persona, como esposa, como amiga, como amante, como todo. Allá se van a dar cuenta de todo. Si quieren saber, que conste a Alison que soy amante de mi esposo, para que no ponga cara, ¿o yo? Entonces, Todo que está grabado y monitoreado para mayor información, ¿no? No. Él sabe que él es mi amigo, mi amante y mi esposo, y ajá, ya tú sabes. Él por allá en la sala viéndole en vivo. Ahorita ya ni me carpetea. ¿Cómo es? No, pero sí, o sea, realmente para mí sí, la música completamente, la escritura total, y desde que se crearon en sus inicios, entonces somos personitas que buscamos por medio de algo liberarnos. Cuando alguien no logra entender lo que queremos decir, buscamos la forma de decirlo. Y de cierta forma, de llegar a otras personas que se sientan identificados con eso. Como quien dice, le damos al pueblo una parte de ellos que también se pueden sanar. Yo creo que en eso, Dilma y yo sí estamos de acuerdo, porque así haciendo, mientras ella hablaba, yo recordando mis principios, pues, mis primeras canciones, mis primeras letras. Por si yo tenía que por ahí unos 15 años, y una de esas es como el enamoradizo, el que llora, el que sufre, y me gusta este fulano. Entonces, de eso era lo que yo escribía. De que me gustaba a alguien, de que sufría por alguien, de que mis amistades eran poquitas, pero las quería mucho. Incluso le escribí una canción a mi mamá. Pues, o sea, mis canciones en sí también son como parte de lo que soy y de lo que yo he vivido. Pero también tengo canciones que no tienen nada que ver con lo que está a mi alrededor. Por lo menos tengo una canción en honor al Centro de Medellín, porque no estructuralmente, sino la gente trabajadora, la gente berraca que sale a vender, sea ambulante, sea en sus locales, porque todos los emprendedores son unos guerreros. Entonces, en esa canción lo que resumí fue eso, y hasta los que venden en los buses, o sea, es algo como de lo que yo veo a mi alrededor en el centro. O sea, eso no me ni me da ni me quita escribirle una canción a alguien que no me conoce, pero sí es como más que todo un método de desahogo, lo que usted no puede desahogar en lágrimas lo plasma en una canción, y no falta la persona que se identifica. Entonces yo creo que sí es como la forma de transportar un mensaje, y en este caso se dio fue con el rap, porque yo para hacer otro tipo de música me queda muy complicado, sí soy capaz, pero no me siento cómoda. Entonces, sí, me quedé como en el underground. Qué bueno escucharlas, nos permite recordar lo que hablábamos ahora, esa esencia de lo que son ustedes es lo que se plasma en las líricas. Pero nos surge entonces una pregunta. Queríamos saber si en algún momento han tenido que cambiar lo que son ustedes como mujeres, incluso su presencia, su manera de verse, por los estereotipos masculinos que se han manejado en el género del rap, o se han mantenido firmes en la escena, en su papel como mujeres desde siempre. Pues de por sí, yo sí tengo como una temporada en la que me vestía como un niño, pero yo creo que la ropa o la lo que usted ve es lo de menos en esto, ¿no? O sea, no sé, digamos, en estos momentos puedes llevar un vestido muy sexy y ser muy ruda, pero es lo que la gente está escuchando. No percibe una cosa, pero lo que canta y lo que el mensaje que lleva es otra. Entonces creo yo que la forma en la que me ven en una tarima, sea con vestido, sea con pantalón, sea hasta, pues no ha pasado, pero que tal sea en bola, no tiene nada que ver con la cultura, ni con el rap, ni con mi mensaje, no me imagino, pero pues uno no sabe. Entonces, sí, no creo que tenga que ver nada con lo que yo escribo, con lo que yo, o sea, mi ropa no me hace rapera, ni menos, ni más. Entonces, pues no sé, así como estoy en este momento, estoy todos los días. Sí, lo que pasa, perdón, Diva, es que hay estereotipos, digamos, que de la gente o de los hombres, las mujeres, que digamos que andan en el hip hop y en el rap. Entonces, la pregunta que hace María Camila es en torno a eso. Ese estereotipo también se convierte como en una vestimenta, pues, para las mujeres. Bueno, Alison ya nos contestó bastante clara esa pregunta, pero para ti, Dima. No, pues es que a ver, yo eso sí lo he tenido claro desde que empecé. A mí la ropa no me va a definir. yo me visto como me sienta. Hay un día en que me visto muy bonita, muy sexy, muy elegante, tengo mis pintas, o sea, yo tengo pintas para todo. Puedo ser la ejecutiva, puedo ser la deportista, puedo ser la que no quiero hacer nada, antes me visto más ancho. O sea, yo no, es más, yo creo que yo tengo un alter ego ahí súper fuerte, porque de hecho creo que en el estilo en cuanto a ropa ni siquiera me he definido, entonces nadie podría como decir más que esa es su etiqueta. No, porque yo siempre voy a estar diferente. Entonces, de hecho, una vez en un evento recuerdo que quedamos de terceras, porque nosotras porque pues como sabes trabajo mucho de la mano con MC Yana, entonces estábamos en un evento y las dos salíamos de tacones, normal, pues si así nos queríamos ver, entonces salíamos así con taconcitos, leggingsitos, así todas organizaditas, todas princesas, y nos bajaron el puntaje por la vestimenta, que porque no vestíamos como raperas, y yo, perdón, es que cómo se viste una rapera, o sea, todo el mundo ya tiene el estigma de que un rapero tiene que hacer con el pantalón súper ancho, obvio, hay que respetar, o sea, hay que conocer un poquito la historia y saber por qué la ropa, ¿cierto? Y yo creo que Alison y yo hemos pasado pues, por procesos culturales en donde nos han explicado para qué es la ropa ancha, por qué se utilizó, por qué la usaban, pero ya eso es como de cada persona, y si yo estoy hablando de que mi música es mía, yo impongo mi estilo, y si yo no tengo un estilo de ropa, pues yo visto como quiero. Entonces, finalmente, a mí eso me causó gracia. O sea, ¿cómo así? Es que, decime entonces cómo vestir una rapera. Entonces ya se imaginan siempre con las trencitas, ¿no? Yo no siempre me quiero hacer trenzas, a veces quiero estar así con el cabello relujado. Entonces, pienso de que siempre, siempre, y no solo en la música ni en la forma de vestir, sino en todos los aspectos de la vida, siempre te van a generar un filtro y que tenés que ser como esta persona o te van a buscar un referente. A mí siempre me buscan referentes. Es que usted parece a ella, es que usted se vistió como ella, es que usted se peinó como ella. No, yo me vestí como yo quise, yo canto como yo quiero y finalmente yo misma soy la que estoy trabajando en mi voz o en mi estilo o en mi personalidad. Entonces, yo tengo muchas. Y yo veré a cuál me voy adaptando según sea el caso. Pero entonces sí pasa que en eventos califican la ropa y uno le queda como, como así. Tenía que venir con el pantalón súper ancho y la camisa hasta la rodilla. Ese no es mi estilo, no me he visto así. Entonces uno se queda como, ¿qué pasó? Pero eso pasa muchas veces con la ropa y uno a veces no cree. Yo no sabía que eso lo calificaban, por ejemplo, en ese tipo de eventos. Y yo, ¿qué? ¿De terceras por la ropa? ¿Cómo así? Deme otra explicación. Sí, yo también quedé como, ¿qué? Pero como así, aquí pensando, ¿pero cuál evento? Creo que era algo que tenía que ver con, creo que era algo como con fiestas de la música. Eso fue, le estaban dando instrumentos como premios. Estaban dando para instrumentos, no recuerdo bien cómo es que se llamaba el evento. Y esa fue la puntuación y no la bajaron completamente porque vestíamos muy femenino. Muy señoras para, o sea, que no parecíamos raperas. No. Que parecíamos moritos, pero no rapera. No me parece justo. Mira, no, es que nos han pasado unos cacharros. Eso está supremamente interesante, toda esa participación de ustedes en eventos y de alguna manera, como les digo, a veces esos estereotipos, como los ve la gente, el público, etcétera. ¿Ustedes cómo financian todas esas participaciones, sus producciones, cómo financian sus canciones? Pues con ahorros personales, alguien se solidariza, ¿cómo es esa financiación en la producción que ustedes hacen artística y en la participación de eventos? A ver, es que todo también es muy, muy relativo. Puedes que tengas a alguien que te apadrine de producción, ¿cierto? Que alguien que confíe en tu trabajo, que le guste trabajar contigo y te apadrine. Pero realmente uno lo que tiene que hacer en este caso es de su platica, ahorre su platica y vaya haciendo sus grabaciones conforme vayas, pues como se vaya surgiendo en el momento, porque básicamente, pues a ver, cada quien tiene que cobrar su trabajo. Acá tenemos que ser muy sinceros y yo pienso que uno no puede ser conchudo y eso es tiempo, eso es dedicación, grabar un tema no es tan fácil y obviamente los productores van a cobrar por su trabajo y nosotros que tenemos que hacer recoger plata para poder ir a grabar, si usted quiere grabarse una canción, recoja plática y vaya a grabar, a menos porque también hay casos en donde usted se presente a una propuesta, yo no sé, de la alcaldía, porque yo también lo he hecho, y te puedas ganar un estímulo de participación, y con eso puedas pagar tu producción, ¿cierto? También está ese caso, pero también son difíciles porque también es por pues, ¿cómo se dice? Como por competencia, pues como que concursos, y si vos te lo ganas, pues vas a tener como pagar tu producción. Pero creo que a Alison y a mí nos pasa que tenemos que sacar plata del bolsillo y ir a pagar nuestras producciones, o si estamos de buenas y contamos con alguien que nos quiera padrinar tanto para una producción de video como pues audiovisual, entonces somos muy afortunadas de tener esos tipos de espacio. Yo, por ejemplo, cuento con un productor que nos ayuda un montón a nosotros, entonces es una gran ventaja. Pero Alison, es como encadenando el asunto de las presentaciones, el aspecto como de cómo hacen ustedes las canciones. La pregunta es, ¿cómo financian sus producciones, sus canciones? Con el sudor de la frente. No, mentira, sí, en parte sí, porque hasta un beat tiene un precio, de empezando por ahí. Uno no puede, por lo menos a mí no me gusta trabajar con beats de internet, porque en dado caso de que yo quiera subir la canción a YouTube, me la baja inmediatamente por derechos de autor, y entonces desde ahí empieza la inversión monetaria, pues. Gracias a Dios y al cielo que tengo un ángel que es mi productor de Tenta Records, Jimo. Él siempre ha estado ahí como en esa cuestión de yo le apoyo, venga trabajamos, que yo soy muy tejadita, es diferente, pero yo siempre llego y vea, tengo esta canción, se la canto, usted escoge cuál grabamos y así vamos trabajando. Por aquí, por el Facebook, les están mandando muchos corazones, saludos y muchas felicitaciones también por su música y por el esfuerzo también que ustedes hacen como artistas. Entre esos saludos les saluda Tania, dice que mucho amor para ambas. Ya por cuestiones de tiempo vamos como finalizando el programa, pero no queremos dejar pasar esa participación de ustedes en el Ghetto Rhymes. Primero que todo, quisiéramos que nos hicieran una contextualización para quienes nos ven sobre lo que es el Ghetto Rhymes. Y tenemos entendido que en el pasado, que fue el 18 de septiembre, participaron de diferentes maneras. Alison, desde su papel de MC, creo que es, y Dima como participante del Ghetto Rhymes. Entonces, que nos cuenten cada una cómo fue su experiencia y qué es esto del Ghetto Rhymes. Ghetto Rhymes es un concurso autogestionado por DJ Bola, que es uno de los DJ, MC y gestor de la ciudad, de la parte de la Comuna 2. Él es de los que ahorita está dando como la apuesta, así como voy a apostar por las mujeres, ¿sí? Entonces él es el que está ahorita organizando como eventos hacia la zona del norte. Él hizo una convocatoria, no sé si la convocatoria fue yo me incluyo o no sé, o las invitaron, no sé cómo haya sido esa trans ahí, pero sí es como una competencia de shows, o sea, con jurado, porque en esa versión estuvo La Bruja, que también es una artista de la ciudad, estuvo MC Mago Real y estuvo otro DJ gestor que fue El Hormiga. Entonces, cada artista tenía que presentar su show de 4 canciones, donde les califican puesta en escena, manejo de público, vestuario, líricas, pistas, voz, captura, todo. Hasta la forma en la que hace muecas cuando canta, todo eso lo calificaban. Ella se presentó Dima y MC Yana, o Yana y MC Dima, no sé cómo es que se diga, pero juntas. Felicidades, las ganadoras en esa noche. Eso sí, fue una cosa de locos. Yo digo que lo que más le favoreció a ellas fue la experiencia en el escenario, porque imagínate que el escenario era una planchita así y tenía como un despliegue hacia donde estaba el público, como un ¿cómo se dice? Un escalón. Entonces, más de una, ¡ay, me caigo! En cambio, ellas, eso era para arriba y para abajo, y eso parecía que lo tenían ya monopolizado. Yo no sé cómo hacían, porque yo la verdad soy muy cieguita, yo soy miope, entonces yo allá sí me tropecé, sí me caí, mejor dicho, nadie me vio, apenas estarán dando cuenta que me caí. Entonces, en mi punto de vista, hubo mucho talento que escoger, muchas se presentaron súper bien, a otras les falló el sonido, que pues eso ya es como que se les sale las manos a todos. Pero en sí, las ganadoras en esta ocasión fueron en Sillana y Dima, también hubo un segundo, tercero y cuarto lugar. Todo eso ya es premiado, sus videos, ropa, porque hay patrocinadores del evento. Yo sentí que todo salió a la perfección, o sea, lo único fue la fallita del sonido ahí a una de las artistas, pero el resto es un evento que ha mejorado desde la primera a la segunda versión, un cambio total, total, total, y me sentí muy agradecida porque me pusieron ahí en boca de póngame en atención que soy la que tiene el micrófono y les presento a tal. Entonces todo el mundo era emocionado, otros en su cuento, parchados, estuvo muy, muy, muy chimba. ¿Para qué? No tengo quejas. Gracias, Alice. Dima, lo vivió. Dima, ¿cómo lo vivió como ganadora? No, pues la verdad, muy bien, muy feliz. A ver, nosotros llegamos como con una expectativa, obviamente, cuando uno ya vive un primer proceso, entonces una de que me espera este otro, aunque teníamos mucha fe, obviamente, en los jurados, porque esta vez era un jurado bien seleccionado, entonces había con quién, todas las artistas eran muy buenas, eran artistas con las que ya se habían compartido en algunos otros momentos, entonces cada una con su talento, demostrando lo que tenía, entonces hace un evento muy ameno y muy bonito, o sea, más que la competencia es algo muy familiar en donde uno va y se parcha, literal es eso. Entonces cuando, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando yo me subí a cantar con MC Yana, yo estaba muy tranquila por lo mismo, porque lo sentía muy familiar, no lo veía tanto como una competencia, sino como algo familiar, algo que era para gozárselo, y así lo viví, y creo que así lo sintieron todos. Y yo no sé, yo me despeluqué allá en esa tarima y simplemente fui yo y me relajé. Y Yana también hizo mucho, muy bien lo de ella. Y ya cuando finalmente, pues resultamos que éramos las ganadoras, obviamente súper felices, súper contentas. Y mucha felicidad y muchas gracias a todos por el apoyo que estuvieron ahí. Porque a pesar de que estuvo lloviendo, se quedaron muchos hasta el final del evento. O sea, fue toda una experiencia muy bonita porque cada artista uno, por ejemplo, yo soy muy analítica, yo no soy tanto de ir a un evento a brincar, a gritar, yo soy muy de mirar, entonces me gusta mucho analizar a las artistas. Todo lo contrario a mí. Total. Yo, por ejemplo, soy muy analítica, entonces me gusta mucho mirar las puestas en escena, cómo hablan, cómo interpretan, cómo expresan sus emociones y sus canciones con el público, y entonces eso, al ver lo que hace cada una, eso lo llena uno de orgullo, porque es que las personas que nos paramos ahí, no es nada fácil, a mí todavía me tiembla la mano, y fue madre, el día que se me quite eso, creo que muero como artista, pero es muy bonito ver el proceso de cada una, porque hay, como les decía ahora, hay mucho talento, hay demasiado talento, que ojalá todas y fuéramos un poquito más, ¿cómo se dice?, disciplinadas, porque nos falta mucha disciplina, y más unidas, yo creo que podríamos llegar muy, muy, muy, muy lejos, porque talento hay de sobra. Felicitaciones por ese premio, por esa participación. Ay, sí. Como en sí, Alice. Otra vez. Reiterándose, sí. Y terminamos con una pregunta a propósito de esto y de todos esos eventos, pues que además quisiera que nos compartieran pues, qué eventos próximos hay para nuestro público, para la gente que nos está viendo, pero esas mujeres, ¿cuál es la permanencia en el tiempo de las mujeres en el rap? ¿Hay una articulación? ¿Permanece mucho tiempo, su permanencia es efímera? ¿Cómo es esa permanencia como cantante? Ustedes llevan mucho tiempo, ya llevan 10 años. Bueno, realmente yo ya voy para 15 años, yo ya en esto cumple es que 30. Sí. Entonces, yo creo que esos 15 años se me han pasado volando prácticamente, porque no los he sentido en respecto a la música. Yo sigo sintiendo que cada día estoy aprendiendo de eso, cada día estoy aprendiendo de mis errores cuando estoy presentando, cuando estoy cantando, cuando entro a un estudio a grabar también estoy de nuevo aprendiendo a conocer mi voz, porque cuando empecé no intentaba ni siquiera cantar, ahora sí, pues no soy la mejor, pero al menos no me embalo para un coro. Entonces sé que cada día todavía es un aprendizaje. Entonces yo creo que la permanencia en esto no solo es de que me vean en un evento, porque hay personas que no están en eventos, pero están trabajando constantemente en la música y montando sus canciones y haciendo videos y dándose un espacio personal, más no incluyendo a los demás, sino que cuando ya va a hacer un boom, ya tiene un álbum nuevo y en qué momento lo grabó si nosotros no vimos. Entonces creo que la permanencia es más que todo personal y no se trata de ay, yo sigo aquí, hey, mírenme, no, sino de uno mismo, del diario vivir. Para mí, la música es mi diario. Yo trabajo en un bar donde la música es hip hop, dancehall, reggae, entonces yo todo el tiempo estoy escuchando música, cuando me levanto, cuando me acuesto, hasta yo creo que para dormir la coloco. Entonces todo ese tiempo que estoy escuchando música estoy absorbiendo más posibilidades de evolucionar en lo que yo hago, de uy, este sonido me gustó, lo puedo mezclar con algo que me gustó ayer, y así voy generando más ideas para morir en esto. O sea, 15 años, imposible no tenga ya unos 3 y si me pongo a reunir todas mis canciones. Entonces creo que la permanencia en esto es una lucha personal, no ante todo, sino con uno mismo. Misma pregunta para Dima, por supuesto. No, pues a ver, también llevo ya casi lo mismo. Entonces, yo digo que, a ver, en cuanto al tema de efímero, ¿no? Yo pienso que para mí como la música es tan personal y tan cíclica, entonces yo digo que tengo mis momentos en donde me doy un tiempo para mí. Yo no todos los días escribo, yo todos los días no hago música, eso sería una gran mentira. Yo necesito de momentos íntimos, muy íntimos, momentos de en serio, de reflexión o de un encuentro con la música para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque no me gusta escribir lo primero que se me viene a la cabeza. Trato de estructurar mucho las letras mías. Hay días en que una canción me fluye en un momentico, eso sale en media hora, ¿me entiendes? Bueno, tampoco en media hora, pero eso sale en un momentico. Como hay canciones que me he demorado un mes, que vuelvo y la retomo y así. Pero me tomo mi proceso para hacerlo. Porque considero de que como no estoy con esa presión de que alguien me esté acosando, de que alguien me diga, ay, es que tenemos que subir like, ay, es que tenemos que facturar. Pues como yo sé que no estamos facturando, que no estamos subiendo like, que no estamos tan disciplinados en cuanto a ver esto como el negocio, porque la verdad así lo vemos más personal que como el negocio, entonces me tomo mi tiempo para hacerlo. Que la idea es ser disciplinada, obviamente sí, quiero ser mucho más disciplinada, pero obviamente trabajamos, estudiamos, tenemos un hogar, entonces muchas cositas se van interponiendo para uno poder fluir 100%, pero como al igual que Alison, cada día es una oportunidad para aprender. Yo sí me trato de nutrir de todos los géneros musicales. ¿Por qué? Porque yo considero que cada uno aprendo algo. Entonces me gusta mucho nutrirme de todo, de todo, de todo. Y hay cosas que me sirven, hay cosas que no y que simplemente desecho. No, hay obviamente unos 3 géneros que me escucho, que no los voy a decir, pero escucho mucha música y de todo me nutro. Realmente eso es, la música es universal. Podemos estar cuando lo deseemos estar, cuando realmente lo sintamos. O sea, yo no voy a hacer música por hacer. Por lo menos yo no, yo lo hago así porque así me siento más cómoda, y como mi música es mi medio de expresión, mi música es mi puente para yo poder decir algo que realmente tiene que salir, porque si no me ahogo. Entonces así lo veo. Muchas gracias, Timo. Se nota eso, que es una oportunidad, se les nota el arte en sus rostros, en sus letras, en sus líricas. De verdad, nuevamente, felicitaciones y muchas gracias por representar a las mujeres en la música con esa potencia que lo hacen ustedes. Muchas gracias por asistir a este programa. Ya nos vamos despidiendo. Pues hasta aquí llega nuestra conversación de hoy. Gracias, de verdad, gracias infinitas, Alison, por este tiempo que nos da. Dima, muchas gracias por tomarte el tiempo y el espacio para que nos escuchen. por compartir pues sus infidencias, por compartir su música, por compartir su vida personal y también por compartir sus sensaciones y sus percepciones. Muchas gracias. Para ambas, felicitaciones, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y agradecemos también a nuestro equipo de investigación, la profe Ángela, Carmen, Vale, y los chicos Sebas, Leo y Camilo. Bueno, quisiera que se despidieran y nos contaran si tienen algún evento próximo. Quisiéramos, a ver si invitamos a nuestros oyentes, a quienes nos ven a estos eventos. Bueno, de antemano, pues gracias por la invitación, por el espacio, por husmearnos y recordarnos cómo fue nuestro principio, porque son las cosas que se piensan todos los días, uno de eso lo va dejando como allá arrumado y recordar es muy chévere, ¿no? Por tenerme en cuenta, porque la verdad no sabía que eso era con Dima, para mí fue una sorpresa muy agradable. Entonces, evento próximo, aquí a ver, recordando, el 23 de octubre voy a estar en un evento frente a la estación San Javier, en la cancha frente a la estación San Javier. Eso es gratuito, tiene entrada libre. Eso sí, es como para recolectar implementos de aseo, cosas así que se necesitan en la cárcel de las mujeres. Entonces es como un evento social. Entonces, en recolecta de eso, el que pueda colaborar, llevar su granito, así sea un papel higiénico o lo que sea, se va a recibir con mucho amor. Estaré presentando también ese evento, estaré como artista y como MC. Entonces voy a estar allá desde el inicio hasta el final acompañándolos para los que quieran asistir ahí frente a la estación de San Javier el 23 de octubre. Eso es aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces sí, estaremos allá. Igual hay muchos eventos estos días, no sé si los voy a promocionar por acá porque son pues de mis colegas gestores. Este viernes y sábado viene Penyayen desde Bogotá, está Medellín, todo eso está en internet, por si nos quieren buscar. Va a estar Ventina de Venezuela, va a estar Prodo en el 17. Se ven muchos eventos, pero se me escapan en este momento, pero sin embargo uno también apoya y aporta compartiendo la publicidad. Entonces les dejo a mis redes sociales ahí pronto en los comentarios, ahora más tarde, Alison MC, así como lo deben ver ahí en la descripción del link. En todas las redes estoy así, WLWIZONMC, para los que me quieran seguir. Una buena energía para todos y gracias por la invitación. Gracias a ti, Dima. Tú despides este programa. Bueno, primero que todo, bueno, ya último que todo, quiero agradecerles a todos ustedes por la invitación, por estar pues obviamente súper pendientes de nuestro proyecto, a todas las personas que se lograron conectar y están viendo este en vivo. Muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación, por apoyarnos como artistas, por querer saber un poquito más de nosotras, también de lo que se trata todo esto como cultura y cómo hemos intervenido de cierta forma en esto. También quiero invitarlos muy especialmente, estaremos con la DC Family este viernes 8 de Niyam. Vamos a estar con Vibratown Records, van a estar Traficante de Letras, Esquinas de Medellín. Esto va a ser por Ditaires. Yo voy a estar publicando en mis redes sociales pues como la publicidad, para que estén ahí como súper pendientes, compren su boleta y puedan entrar, ya que es un aforo limitado. Y nada, básicamente es eso. Recuerden que pueden seguirme también en redes sociales, Oficial 1, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en todos lados me pueden encontrar así, Dima Oficial 1. Y muy invitados para que los estén apoyando, estén súper pendientes. No crean que no estoy haciendo música, realmente sí estoy haciendo música, solo que se viene preparando algo muy chévere para que lo puedan escuchar completico. O sea, no de a poquiticos como venía diciendo Alison, que es que estoy acá, no. La idea es que cuando escuchen, puedan escuchar algo muy completo y se puedan enamorar de todo el proceso que se ha venido realizando durante todo este año. Entonces, súper conectados. Y mil gracias, María Camila, Nora, al Centro de Estudios de Pomote. La verdad es un orgullo haber estado con ustedes compartiendo el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Pisando fuerte, Alison, en sí y Dima Oficial. Aquellos que les gusta la música, para aquellos que les gustan las historias, memorias sonoras, aquí, en Un Aula Radio.